Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. A nombre del pueblo de los Estados Unidos, el presidente Kennedy da la bienvenida a un amigo de la América del Sur. Corría el año 1961. Es un placer para la nación norteamericana tener como huésped al presidente de Bolivia, doctor Víctor Paz Estensoro. Estados Unidos había decretado la estabilización monetaria para Bolivia, el famoso Plan Triangular. El Plan Estrangular, más bien. Ahora están botando a los trabajadores. Han congelado los salarios. No hay libertad para sindicalizarnos. La vida en los campamentos mineros era cada vez peor. La política hambreadora del gobierno golpeaba a los trabajadores y sobre todo a las esposas y a sus familias. No me alcanza para la comida, pues, Zené. Nuestras guaguas tienen hambre. ¿Qué vamos a hacer? Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Caiquita, Richa, Chisaycu, madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 4. Una peligrosa mamadera. En el segundo congreso de la Central Obrera Boliviana, los trabajadores mineros exigieron mejores salarios y que se congelaran los precios del arroz, la carne, el azúcar y el pan en las pulperías. El gobierno del MNR, ya vendido a los gringos, hizo oídos sordos a los reclamos. ¡Compañeras! ¡A ver, compañeras! La empresa ya está debiendo 3 meses a nuestros esposos. ¡No hay víveres! ¡No hay medicinas! Sí, escuchen. Los dirigentes dicen que marcharán a pie hasta La Paz a protestar. Pero los del gobierno se enteraron. El ejército detuvo a Ireneo Pimentel y a Federico Escobar y los deportaron al oriente, a Puerto Villarroel. ¡Compañeras! ¡Tenemos que apoyar! ¡Mañana mismo yo voy a La Paz a defender! ¡Ah, y yo también voy a viajar! ¡No me quedo! A ver, escuchen, compañeras, escuchen. A ver, diga, compañera Norberta. ¿Y si en vez de ir cada uno por su lado, nos unimos toditas, pues, y en conjunto declamamos? Decidieron ir a La Paz, pero organizadas, y llegaron hasta el parlamento donde se discutía el problema minero. Era el mes de agosto y el frío era atroz. ¡Locas! ¡Mineras locas! ¡Váyanse a sus casas! ¡Ociosas! ¡Pleitistas! Ahí estaban las barzolas, mujeres compradas por el gobierno, que las insultaron, les tiraron tomates y basura, y se suspendió la sesión del parlamento. Y ahora, compañeras, ¿qué haremos? Nos quedamos, pues, aquí, compañeras, y nos tendrán que escuchar, pues. Doña Norberta, compañeras. ¿Qué pasa? Ay, miren quién viene, el Román ese. Ay, el San Román, ¿qué hacemos? Ese diablo asesino nos viene a desalojar con sus soldados. Hay que escondernos, nos van a matar. Armados vienen. ¿Qué vamos a hacer? ¡Fuera! ¡Fuera, Payiris! ¡Mineras desgraciadas! ¡Fuera de aquí! ¡Oye, locos! ¡Fuera! ¡Nosotras, Palliris! ¿Y ustedes qué? ¡Verdugos, canallas, huilla y runas! ¡Fuera! ¡Cuidadito que se están metiendo con mujeres mineras! ¡Porquería este! ¡Doña Cinda! ¡Silencio! ¡Tranquila, por favor! A ver, ¡tranquila! ¡Un fósforo, traigan! ¡Aquí tengo dinamita! ¡Un taco de dinamita! ¡Ahorita le vamos a hacer volar! ¡A nosotros no nos importa morir! ¡Venimos aburridas con esta vida! ¡Traigan fósforos! ¡Traigan fósforos! ¡Mira vos, San Román, puta uña! ¡Mira! ¡Acá en mi bolsillo cargo dinamita! ¡Ahorita vamos a volar contigo más porquería! San Román vio el bulto en el bolsillo de la señora Cinda y sus soldados primero, y él después, escaparon como arrastrados por el diablo. ¡Ay, qué bien que habías traído dinamita! ¡Qué bien, doña Cinda! ¡Qué valiente habías sido! ¡Se habían creído! ¡No hay dinamita, compañeras! ¿Qué dices, doña Cinda? No, mamita Norbert, lo que aquí traigo es la mamadera de mi guagua. Antes que llegué, puse pues la mamadera en mi bolsillo para que no se ensucie. ¡Miren a ver! ¡Qué bandida de hacienda! ¡Ay, qué! ¡Mira a ver cómo puse! Aquel montón de mujeres, como 40, se declararon en huelga de hambre, exigiendo libertad para los dirigentes presos. Se metieron en el local de los fabriles y nadie las movía. Y tan tercas se pusieron que el gobierno tuvo que ceder y aceptar sus peticiones. A mí me contaron, porque yo en ahí no estaba todavía. ¿Quién más actuó? Fue la compañera Norberta de Aguilar. También Vilma de Garret, Elena Vidal, Alicia de Escobar, María Careaga, Eugenia de Hurtado. ¡Ah! Jeroma Jaldín. Me acuerdo también de Norma Arancidia, Julia Cruz, Cinda de Santiestedes, la de la mamadera. Son muchas, muchas. No puedo nombrar a todas. Saliendo, compañeras, ya vienen, ya los sueltan. Después de varios días de huelga, llegó el Machu Moreno, como le decían a Federico Escobar, e Ireneo Pimentel. Con los demás compañeros presos, regresaron desde Oriente. Compraremos flores, pues, compañeras, bien alegres, tenemos que esperarlos. Al día siguiente, las mujeres recogieron sus cosas y contrataron unas movilidades para regresar a siglo XX. Primero, que suban nuestros dirigentes. No. No, compañeras. Nosotros no vamos a regresar con ustedes. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Aquí tenemos muchos compromisos que completar. Pliegos de peticiones, muchas cosas que entregar al ministerio. Así que ustedes nomás regresen, compañeras. Me disculpa, don Federico. ¿Qué? Pero ¿cómo nos van a decir pues esto después que nosotras hemos estado tantos días aquí en La Paz con ustedes? Y sabe Dios qué cosas todavía no vamos a sufrir en casa con nuestros maridos. Sí, sí, compañeras, pero ustedes saben, ¿no? Pues si no vienen con nosotras, tampoco nosotras regresamos. Así con las manos vacías no podemos regresar. Pero comprendan pues, compañeras, mucho les agradecemos lo que han hecho, pero ahora hay que continuar la lucha, y nuestra lucha está aquí en La Paz. Doña Cinda, la de la mamadera, tuvo la idea. Ay, ¿saben qué? Escuchen, escuchen. A ver, cállense. Con cualquier mentira los meteremos en la movilidad. Una vez dentro, no les vamos a dejar salir a ninguno. Sí, buena idea, eso. Bueno, compañero Federico, compañero Ireneo. Bueno, a ver, ¿qué quieren ahora? Por lo menos, pues, acompáñennos hasta el Alto de La Paz. ¿Acaso no quieren brindar con nosotros unas cervecitas? En el Alto nosotras nos vamos y ustedes se quedan nomás. Con esas palabras conquistaron a los dirigentes. Entraron a la movilidad y comenzaron las cervezas. Salud, compañeros, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud Y al llegar a El Alto... ¿Y ahora qué hacemos? Para no dejarlo salir, ¿qué hacemos? A ver, ven, doña María, ven. De vos es pues tu compadre, el Federico. A vos te va a obedecer. Sí. Séntate aquí en la grada y no nos vamos a levantar. Vos aquí a la cabeza, te voy a seguir yo y la Norberta. Ahí abajito, te sientas. No le vamos a dar paso para que salga. Yo también voy a ir a sentarme. Bueno, compañeras, hemos cumplido en acompañarlas hasta aquí. Así pues, ahora que les vaya bien. No, compañero, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Aquí tú no sales. ¿Cómo es eso? Ustedes vienen con nosotras. Un momento, doña Cinta. ¿Nos vamos a hacer mandar por ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen, pues? No, nosotras hemos venido a dar la pelea y hemos hecho la huelga de hambre para regresar con ustedes. Así que van a venir con nosotras, pues. No, compañeras. No. ¿Cómo, pues? ¿Y nuestro trabajo como dirigentes? Don Federico, usted y don Ireneo están muy equivocados. Van a venir con nosotras, quieran o no quieran, pues. No. Una vez en siglo XX, pueden regresar en la misma movilidad, pero ahora vienen nomás con nosotras y no se hable más. Bien dicho. Protestando en 7 idiomas, Escobar y Pimentel volvieron a sus asientos, pero bien renegados. Llegando a Machacamarcá, los esperaban con bandas. En Guanuní y Ecatadí, lo mismo, más bandas. Cuando llegaron a la tranca de Yayaguá, la gran fiesta. Música, misturras, harta gente, como en manifestación esperando. Cargaron a los dirigentes en hombros y así los han llevado hasta la Plaza del Minero. Compañeras, tenían razón ustedes de hacernos venir. Ahora me siento más orgulloso porque sé que tengo apoyo. Sé que tengo mucha gente atrás. Atrás, al costado y adelante también, don Federico. Que esta lucha es en grupo. No se olvide de cito, compañero. Al día siguiente, la gente preparó un agasajo para los dirigentes. La empresa pagó a los obreros y llenó la pulpería de alimentos. Escuchen, a ver, compañeras, ¿y si nos organizamos en un frente? Sí, doña Norberta, hagamos eso, pues, hagamos eso. Eligieron una directiva y se hicieron llamar... Comité de Amas de Casa de Siglo XX. ¡Eso me gusta! Era el 21 de junio de 1961. Y en la primera manifestación al regreso de La Paz... Las mujeres subieron al balcón del sindicato para hablar. Los mineros no estaban acostumbrados a escuchar a una mujer junto a ellos. ¡El Chihuarmis! ¡Helio Armis! ¡Vayan a cocinar, pues! ¡A sus maridos mandarán a atender a las guaguas, pues! ¡Cochis! ¡Seguro quieren encamarse con los dirigentes! ¡Déjenlas! ¡Seguro no van a durar ni 2 días! ¡Seguro! Ahí las vi que lloraban de rabia por la burla de los hombres. ¿Solo de los hombres, Domitila? No, compañera María del Carmen. También de algunas mujeres que todavía no comprendían. Pero no se desanimaron. No. Eran mujeres rebeldes y valientes. Mujeres de lucha, como quería pues mi padre. Como después sería yo. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Empecemos a organizarnos en siglo XX, ya con un nombre de amas de casa, porque anteriormente era comité ad hoc. Había muchas compañeras, en esa época por lo menos estábamos una cosa de 300 a 400 mujeres. A pesar de las críticas, el Comité de Amas de Casa empezó a funcionar. Fueron astutas las dirigentes. Iban a las escuelas exigiendo el desayuno escolar bien servido. Iban al hospital para mejorar la atención de los enfermos. Iban a la puerta de la pulpería con balanzas para asegurar el peso justo de los alimentos. Señora, trae tus víveres, tu arroz, tu azúcar, te lo voy a pesar. ¿Y quiénes son ustedes que están pesando? La directiva de amas de casa somos, pues. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, paiki, mañari, huaycú. Moscos, paiquita, richa, chisaycú. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 5. Cuatro gringos en apuros. Vea, señora, fíjese. Aquí le están cobrando un kilo de arroz y falta una taza. ¡Oh! ¡A usted ¿Qué también! ¡Qué bandidos esos desgraciados! ¡Qué bandidos! ¡Entren! ¡Reclamen! Las señoras del comité estuvieron un mes así, en la puerta de la pulpería de la empresa, donde todas las esposas de los mineros se abastecían. Un día no llegaron. ¿Y dónde están las directivas que ahora no aparecen? ¡Que vengan a pesar, pues! Se hicieron útiles, indispensables, y las mujeres del campamento minero comenzaron a confiar en el comité de amas de casa y comprendieron su compromiso de lucha. Corría el año 63. Nuevamente el ejército había apresado a los dirigentes sindicales Ireneo Pimentel y Federico Escobar. Dicen que los van a matar, o ya los han matado. Desgraciados, movimiento nacionalista revolucionario. Me río yo de esos revolucionarios. El gobierno del MNR nos ha traicionado. Compañeros, en Catavi están los gringos banqueteando y celebrando que nuestros dirigentes ya están muertos. ¿No ve? Nos quedaremos con los brazos cruzados. Vamos allá, compañeros. Claro, vamos. Con dinamita más. Vamos. Ahí les vamos. Vamos. Vamos. Tenemos que ir todos, compañeros. Vamos. Eran cuatro los asesores laborales de la embajada norteamericana reunidos con el gerente de la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. ¡Carajo! ¡Aquí no se mueve nadie! ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? Los mineros entraron sorpresivamente y a toditos los atraparon. ¡Ustedes mataron a nuestros dirigentes! ¡Y ahora les toca a ustedes, ahora malparidos! Sí van a ver, carajo. ¡Carajo! ¡Van a aprender ahora lo ahora que es, van a carajo. Saber! Por entonces, Domitila no estaba organizada ni militaba en ningún partido. Cocinaba, limpiaba, vendía salteñas, atendía a su marido y a sus hijos, que ya eran tres. La bulla en la Plaza del Minero era tan grande que Domitila, de curiosa, fue a ver qué estaba pasando. ¡Cuélguenlos! ¡Cuélguenlos! ¡Esos carajos! ¡A la horca! ¡Así, carajo! ¡Van a prenderme! ¡Cuélguenlos! ¡Cuélguenlos! Los mineros trajeron cuerdas y pusieron sillas para ahorcar a los cuatro gringos. Ahí apareció Norberta de Aguilar, la secretaria general del Comité de Amas de Casa. ¡Un momento, compañeros! ¡Un momento, a ver! Díganos, compañera. Hable, compañera. Díganos, a ver. Estoy de acuerdo que colguemos a estos gringos, pero no tan rápido. Más nos vale tenerlos como presos, rehenes. Nuestros dirigentes tal vez están vivos todavía y los podemos cambiar por ellos. Doña Norberta, ¿y quién se va a hacer cargo de estos gringos, ah? Ellos tienen una preparación militar terrible. Estos con un lápiz te pueden matar. ¿Quién va a cuidarlos para que no se escape? Nosotras, pues, las amas de casa. Nosotras vamos a ser guardia hasta el momento en que nuestros dirigentes nos digan. Con nuestras vidas vamos a hacer respetar. Sí, sí, sí, sí, claro, que no se todos aceptaron. Entonces encerraron a los gringos en el salón grande del sindicato. Ya en la noche se quedaron algunas mujeres haciendo guardia. Domitila esperaba en casa a René, su esposo, que no llegaba. Ni llegará, Domitila. hay huelga. Pero, ¿y dónde está el CNE? El Chungara está arriba con las amas de casa, cuidando a los gringos. Vaya al sindicato, por ahí anda. Domitila fue al sindicato y encontró a René con un rifle viejo de la Guerra del Chaco. ¡Ah! Recién te has aparecido, ¿eh? ¿Y vos? ¿Dónde te has metido, pues? Toda la noche tiroteos hemos oído. Hasta pensé que te habían hecho algo. Entraron donde estaban los gringos presos. Al fondo, en la ventana, había una viejita con su cabello blanco agarrando un fusil. ¿Esta señora también ha hecho guardia? Sí, pues. Así son las mujeres aquí. No son mariconas, miedosas como vos. Y en eso llega Norberta. Señora Norberta, ella es mi esposa. Domitila se llama. La compañera ha debido estar preocupada toda la noche porque tú no has ido a la casa. No, ¿qué pues? Ella feliz se duerme, ¿o no? No, yo no creo. Tu compañera, ¿sí? Has debido estar despierta toda la noche, ¿no? Sí, pues. En ese momento yo pensé, si esta señora que no me conoce sabe lo que yo he pasado, y él, que vive conmigo tantos años, ¿no se da cuenta? ¡He tenido hoy tanta rabia! Ella es miedosa. Nunca va a venir a hacer la guardia con ustedes. No diga eso, don René. Hay que darle la oportunidad. Bueno, veremos. Y estoy segura que ella va a colaborar. ¿Por qué no nos acompaña doña Domitila a hacer guardia? Es que tengo tres hijitos, pues, señora. Todas tenemos aquí a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo 7. Don Federico tiene 8. No se preocupe. Hay una comisión aquí de las compañeras que va a dar desayuno a las guaguas. ¡Anímese nomás, señora! Es que... No, déjela, doña Norberta. Esta no va a aguantar ni media hora aquí. Al rato va a estar lloriqueando por su casita. Ay, era tanta la rabia contra mi marido que ahí me animé. Bueno, si aquí las guaguas pueden estar, yo me animo. ¡Uy, qué bien, señora Domitila! ¿Y en cuál turno quieres que te anotemos, pues? ¿Y cuántos turnos hay, pues? 3. El primero, el segundo y el tercero cuando amanece. Pues, anóteme en los 3. Sí, anóteme en los 3. Pasó un día y otro. No se sabía nada de los dirigentes. Seguían presos o muertos en La Paz. Y las amas de casa haciendo guardia en el sindicato de siglo XX. ¡Compañeras! Sabemos que esta noche vienen helicópteros para rescatar a los gringos. ¿Y qué hacemos, compañera Jeroma? El ejército esta noche va a entrar. Nos va a asaltar. Nos va a violar. ¡Ay, nos va a matar! ¿Y qué hacemos, compañera? No vamos a largar a los gringos, no lo vamos a hacer. Nuestro compromiso es morir con nuestros hijos más. ¿Oíste, Domitila? ¡Ay, sí! Ya sabes, me tinca que va a ser una masacre. ¡Ay, no digas! ¿Pero cómo...? ¿Pero qué? ¿Ahora te vas a escapar? ¡Miedosa eres vos! ¿Y las guaguas? ¿Ahora quieres dejar solas a doña Norberta y a las demás? ¿No era hasta el final nuestro compromiso? Pero, ¿y las guaguas? Mira, a ver, escúchame, mujer. A ver. Yo, si tengo que morir, quiero morir junto a ustedes. Que mueras tú, que mueran mis hijos. Así no te quedas viuda, ni ellos huérfanos. ¿Qué tenemos que perder nosotros? ¡Dime! ¿Qué tenemos que perder? ¡Nuestra miseria, carajo! Pues, sí, René. Nos quedamos. Nos quedamos, René. Los 4 gringos estaban felices. Sabían que ya los venían a rescatar. Entonces entró la señora Norberta y las amas de casa detrás de ella. Bueno. Bueno, señores, nosotras sabemos que esta noche van a venir las fuerzas especiales a rescatarles en helicóptero. Pero resulta que nosotras no vamos a dejar. Ustedes no salen vivos de aquí. ¿What? Señora, piense en sus hijos. Children. Estaba hablando el gringo y aparecen unas mujeres cubiertas con sus ponchos. Más gorditas parecían. A ver, señoras, enseñen. Las que parecían gorditas abrieron sus ponchos y mostraron los tacos de dinamita que tenían alrededor del cuerpo. ¡Oigan! En cuanto llegue el helicóptero, nosotras nos vamos a abrazar a cada uno de ustedes. ¡Volamos juntos! ¡Nadie sale vivo de aquí! ¡Tomen! ¡Ahí tienen lápiz y papel! ¿For what? Pueden escribir su testamento. No, please. Señora, no hagan eso. Please. Norberta colocó a cada una en una ventana. A Domitila la puso donde supuestamente había una metralleta. Pero señora Norberta, yo no sé disparar. Enséñeme, pues. Venga, venga, doña Domitila. Ya, ya. Usted ya es nuestra compañera y no podemos ocultarle, pues. Sí. ¿Ve aquellos fusiles tapados con frazadas? A ver. Ay, sí, sí. No son fusiles, son palos. Los obreros no tenemos, pues, armas, compañera. Eso que tienes en la ventana no es metralleta. Es un fierro con unos cartones nomás. Fue la noche más larga de todas, pero amaneció y no pasó nada. Todos esperando y desesperando. Como al mediodía, llegó una comisión desde La Paz. Vino a negociar Juan Lechín, que estaba con el gobierno. Pero las mujeres no soltaban a los gringos. Vino el monseñor Manrique y las mujeres no los soltaban. ¡No, no y no! ¡No les vamos a soltar! El obispo entregó una carta del dirigente Federico Escobar, de su puño y letra, donde decía que ellos estaban con vida y que era mejor liberar a los gringos para evitar una masacre, que ellos saldrían después. Si lo dicen nuestros dirigentes... ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? ¡Que salgan esos gringos, pues! Salieron los cuatro rehenes, pero el gobierno no liberó a los dirigentes sindicales. Perdimos, pero ganamos, porque las amas de casa cumplieron y demostraron una valentía exagerada. Y fue a partir de aquella experiencia que yo empecé a participar en el comité. Y ya no abandoné el compromiso nunca más. El compromiso de lucha con mi pueblo, con el sindicato y con las mujeres. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. A partir de la experiencia con los rehenes gringos, Domitila se entusiasmó con el comité de amas de casa. ¡Anímese, compañera! Los jueves nos reunimos. ¡Venga al sindicato! Ese jueves, las señoras habían estado haciendo empanadas de queso. Y un doctor explicó cómo curar la diarrea infantil. Hay que darles agua de arroz, agua de canela. Con eso sanan las guaguas. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 6. Huelga de pañales. Fue la primera reunión con el comité de amas de casa. Domitila regresó feliz. ¿Y vos? ¿De dónde vienes vos? Del sindicato, pues, Zené. Ahora ya sé cuándo las guaguas tienen diarrea. También he aprendido a hacer empanadas, Zené, si supieras. Empanadas, ¿no ves? Empanadas será. Cuando llegó el día de pago, René cobró su sueldo y desapareció. ¡Minero canina está en monta! ¡Minero gina la causa guni! ¡Domi! ¡Domi tela! ¡Domi! ¿Con qué empanadas, verdad? ¡Cajo! Las amas de casa dicen que están revolcándose en el sindicato con los dirigentes. ¡Guau! ¿Qué te pasa, Zeni? ¿Cuál es tu amante, carajo? ¡Confésame! ¿Cuál es tu amante? ¡Ay, eso es mentira, pues, Zeni! Estamos reunidas puras mujeres nomás, guau. ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Mis amigos han visto, carajo! ¡Cornudo! ¡Cachudo! ¿Acaso no te abasteces para tu mujer, me han dicho? ¡Eso me están diciendo, carajo! ¡Ya no vas a ir a las amas de casa! ¿Entiendes, carajo? ¡Ya no vas a ir! ¡Ay! ¡Deja de carajear! ¿Tu pago? ¿Dónde está tu pago? ¿Dónde está tu sueldo? ¿Por qué te voy a dar a vos? Yo me gano con mi trabajo. Pedí a tus amantes del sindicato, carajo. ¡A mí no me jodas! 3 meses fue así. René no le daba ni un centavo. Todo se lo bebía. ¿Con qué voy a comprar comida para las guaguas, René? A ver, dime, ¿con qué voy a cocinar? ¿Qué cosa? ¡Claro! ¡Me estás jodiendo! ¡Trae pues el sueldo de tus amantes! ¡Para que aprendas! ¡Toma, carajo! ¡Para que no me jodas, carajo! ¡No me jodas, carajo! ¡Lave las guaguas! ¡Para que me respetes! Ese día, Domitila salió a la calle con sus guaguas. Con la pañoleta se tapaba la cara llena de moretones y se cruzó con Federico Escobar, el dirigente. Señora. ¿Sí? ¿Por qué no viene usted a las reuniones del comité? Ay, caballero, yo nunca más voy a ir a esas reuniones. Mi marido me está haciendo muchos problemas. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, pues, 3 meses ya su sueldo no me ha dado. Y me ha dicho que traiga el dinero del sindicato. Pero usted, hija, ¿acaso no trabaja? No, pues, no, caballero. Yo no trabajo. ¿Y qué hace entonces en su casa? ¿No cocina, no lava, no plancha? ¿Qué hace, pues? Sí hago, pero no trabajo. No tengo sueldo, pues. Tú sí trabajas, pues, hija. Imagínate, si te emplearían de cocinera en una casa, tendrías sueldo. Sí. Si te emplearían de sirvienta, tendrías sueldo. Si lavarías por docenas la ropa de la gente, también tendrías sueldo. Claro. Ese es tu trabajo. Porque para todo eso, el sueldo de tu marido no alcanza, pues, hija. Sí, sí. Yo voy a hablar con Jané. No. Mira cómo tienes la cara. Él no tiene derecho a pegarte. Ay, no, caballero. No le digas nada. Yo nomás le voy a hablar. Si lo ve a usted, seguro me va a decir que es mi amante. Ya, está bien, hija. Pero no dejes que te maltraten así. Sí, sí. Esos ojos están por reventar ya. ¿Cómo te va a pegar así a este tipo? Recién empecé a pensar, ¿no ve? Y decidí ser más inteligente. Hacer mi propia huelga. Esa tarde, Domitila empezó a preparar la verdura, pero dejando botadas en la mesa las cáscaras de cebolla, de las papas, los pañales sucios en el suelo. Y cuando llegó René... Oh, ¿Qué está pasando en esta casa, carajo? Tus empleadas, pues, René, no han venido hoy día. ¿Qué cosa? No ha venido tu lavandera, no ha venido ni tu cocinera. Ay, yo por si acaso nomás, por compasión, como no sé hacer nada. Pero te he cocinado alguito para tus hijos y para vos. Ah, aquí está tu almuerzo. Ah, váyase a la mierda, carajo. Y así, un día y otro. Insultos, palizas, pero Domitila le seguía diciendo. Claro, seguro no has pagado su sueldo a tus empleadas. Por eso no están viniendo a limpiar ni a lavar. Y como los niños no tenían pañales limpios, Domitila agarraba un mantelito, una falda, hasta las cortinas utilizó como pañales. ¡Carajo! Ya no quedaba nada limpio en la casa. Así que Domitila agarró las camisas de René como pañales, su camisa celeste, su dominguera, y con esa le armó un calzoncito a la guagua pequeña. Cuando llegó don René... ¿Dónde está mi camisa? ¡Ay, tu camisa! Sí. Pero ¿cómo no hay pañales, René? A la guagua pues le he puesto a su potito. ¿Qué cosa? ¡Claro! ¡Carajo! ¡Desde que has entrado al sindicato te has echado a perder, carajo! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Ándate! ¡Salí de aquí! ¡No quiero verte más! Mañana, si te encuentro aquí, con dinamita te voy a hacer volar, carajo. Al día siguiente, Domitila cambió de táctica. Ese día fue a recoger agua y a lavarlo todo, todito. Aseó la casa. Cuando llegó René, vio todo limpio y en su lugar. ¡Don René! ¿Qué? Hoy he vacío todo. Todo está limpiecito. Te he lavado 3 docenas de ropa. ¿Ah, sí? Biencito he contado. Son 3 docenas. ¿Y para qué cuentas? Como no han venido tus empleadas, yo he hecho pues, todo. Me vas a pagar a mí. Sí, te habías querido. ¡No me digas! ¿Eso más habías querido? ¡Claro! ¡Es tu obligación, carajo! ¿Acaso no eres mi mujer? Ah, sí. Y yo cumplo bien, ¿no ve? Mm. Para mis hijos y para vos, yo hago pues todo. Todo tengo que hacer. Pero tú me maltratas. ¿Acaso yo me voy a fasear? A ver, dime, ¿yo me voy a fasear? Estoy haciendo alcanzar tu sueldo. ¡Y tú me tratas así! Domitila puso un cartón cerca de la cama de René con la fecha en que había empezado a lavar y limpiar. 1 de octubre, 1 docenas. No le perdonaba un trapito. A fin de mes, fue al pueblo. Señora. Sí, dígame. Una preguntita, por favor. ¿Cuánto pagan por aquí a una cocinera? Unos 50 pesos será, pues. Ah, ya. ¿Y a una sirvienta? Póngale otros 50. 50. A ver, estito más, por favor. Por lavar una docena de ropa, ¿cuánto pagan? Ah, ropa... La docena está a 20 pesos, más o menos. Ah, 20 pesos, ya, ya. Don Zené. ¿Qué? Ahora tenemos que ajustar, pues, las cuentas. ¿De qué demonios me estás hablando? Mi sueldo de cocinera, pues. ¿Qué? Me debes 50 pesos. De sirvienta, a ver, otros 50 pesos. ¿Qué cosa? Claro, he lavado 5 docenas de ropa. 20 por 5, a ver, 100 pesos. Y no cuenta lo de la niñera. Pero, ahí no está. Pero, ¿de qué me estás hablando vos, mujer? Claro, pues. Tú ganas 100 pesos al mes en la mina, ¿no ve? Yo, haciendo todos esos trabajos, mi sueldo son 200 bolivianos. ¡Me pagas ahora, ya! Pero, ¿qué cojuda eres? Si yo gano 100 pesos, ¿cómo diablos he de pagarte 200? ¡Estás loca, Domitila! ¡Ay, Zené! ¡Qué cabeza más dura tienes, che! ¡Rume uma, turu uma había sido! ¿Todavía no entiendes? ¡Ay, Dios! A ver. Domitila. Domi. ¿Qué? Unas retay. Ya pues. Yo reconozco que a veces te he dicho algunas macanas. Y no va a ser así. Pero no te vayas más a las amas de casa. No quiero que vayas. No y no. Bueno, ya. Está bien, Zené. Yo no voy a ir más. Ya. Pero tampoco tú vas a tomar. ¿Qué? Vienes borracho y nos pegas. Ese es el trato. Si tú te vas a ir a farrear, te vas a ir a tomar, yo voy a ir a las amas de casa. Un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que un sábado... Los mineros de Bolivia, todos... Al día siguiente... ¡Domitila! ¿Mm? ¿Para qué te estás alistando? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo que a dónde? A las amas de casa, pues, René. ¿Pero qué carajo? ¿Qué te he dicho yo? Ay, René, pero hemos hecho, pues, un trato. ¿Qué? Y tú lo has roto ese trato. Tú te has tomado 2 días. Entonces me tocan 2 reuniones de amas de casa. Domitila salió a la reunión con los niños. Ese día hizo tanto frío y nieve que no pudieron regresar a casa. Se quedaron dentro del sindicato, esperando unos abrigos. Domitila. Dígame, doña Jerón. Don Zené está viniendo. ¿Ah? ¿Qué le digo, pues? A ver, doña Jeroma, dígale el tema que vamos a tratar el próximo jueves. Buenas, buenas, señoras. Buenas tardes. Muy buenas, don Zené. Pase, pase. Gracias, gracias. ¿Qué ha pasado con doña Domitila, pues? Don Zené nos ha fallado varias semanas a la reunión. Ah, es que ella, pues, con sus guaguas siempre está sonseando. Y no se da tiempo. ¿Sabe una cosa, don Zené? Dígame. En la próxima reunión vamos a hablar de la revolución del 52, ¿no ve? ¿De verdad? Sí, pues. Pues, escucha, yo he participado en Pulacayo contra el regimiento Loa. Yo estuve ahí. ¿En serio? En serio, en serio. Entonces, don Zené, ¿por qué no viene usted en persona a hablarnos sobre eso el próximo jueves? ¿Qué le parece? Ya pues, ya pues. ¿Quién mejor que usted que ha participado? Venga, anímese, pues le vamos a esperar. Ya, ya. Voy a venir, voy a venir. Ese jueves, yo ni siquiera me estaba recordando que era jueves, que tenía que ir a la reunión. Viene René y me dice: cuidado que a última hora te estés alistando, don. ¿Lista me vas a esperar? ¿Para qué, pues, René? ¿Cómo que para qué? Claro. Para ir a la reunión de amas de casa, pues, Domitila. Con gran intuición, Domitila aplicó lo que ahora llamamos economía del cuidado. Supo hacer entender a René el valor económico del trabajo doméstico y su derecho a participar en la vida política de su comunidad. A partir de ahí, ya no tuve problemas. Él mismo me acompañaba a las reuniones. Como ven, gané mi huelga. Pura inteligencia de mujer. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionadas.